Siempre me quedo a esperarte y pasas por mi lado a toda prisa. Dicen que ya no estás con nadie, ahora yo quisiera ser tu vida. Es que pareces una diva, aunque no lo quieras, una estrella de televisión. En tu vaivén yo me siento perdido y si me miras empiezo a soñar. Ay, cuando te veo pasar, el corazón me hace tu, tu, tu, ta, ta, ta. Y yo no sé qué hacer, porque me late fuerte. Tu, tu, tu, ta, ta, ta. Tu, tu, tu, ta, ta, ta. Pero qué linda estás. Yo quisiera que seas mía toda la vida. Serías tú mi bendición y mi poesía. Serías el mejor regalo que a mí el universo me podría dar. Mi corazón late por vos. Tu, tu, ta, ta, ta. Tu, tu, tu, ta, ta, ta. Si te me rías, dale esperanza a mi corazoncito. Ya sé que no puedes creerlo, que por tu amor no me doy por vencido. No te das cuenta que estoy preso de tu belleza. Si no te importo, no quiero a ninguna. Me moriré con las ganas de que estemos juntos, con ganas de amarte. Ay, cuando te veo pasar, el corazón. Son me podría dar. Mi corazón late por vos, tú.